Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Despierten y demos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos al programa número 11 de La Masacre del Cuerpo aquí por Radio Las Cabas 90.3. Bueno, amigues, qué semanita tuvimos, ¿eh? Ay, cargada de declaraciones de hijo de Remil Yutas. Tuvimos la marcha, la sexta marcha en contra del gatillo fácil. Bueno, una semana cargadita esta situación de la pandemia y el avance represivo cada vez se pone más heavy, amigues, así que vamos a tener que cuidarnos entre nosotros un poco más. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, como siempre, todos los viernes 6:30, ahí sentado, en la operación técnica y en los controles, mi queridísimo amigo el Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranqui acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos con ganas de sacar el programa número 11. La semana que viene ya llegamos a la docena, ¿eh? De una. Sí, estábamos dubitativos con lo que iba a pasar un poco con este programa, ¿no? Disculpe, Juanpa, pero ¿a qué refiere cuando dice que es, cómo es, dubitativo? Primero, Cuchi, yo ni siquiera lo saludé y ya está interviniendo. Igual está bien, me gusta ese tipo de libertad. Igual Juanba, si quiere, le puede explicar a Cuchi lo que le estaba preguntando. Perdón que intervenga, pero ni lo saludé y ya saltó ahí a la yugular. ¿Qué haces, Cuchi? No, decía que hola. Teníamos pensado en un invitado que, bueno, por ahora no se ha conectado, ¿vale? ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y mira, yo no lo veo por acá, por la radio, no lo estoy viendo. Tuvimos, bueno, lo que pasa que, mira, a mí me da una bronca, Juanba, tener Decime. Que hacer el programa sin poder ver a las otras personas. Esto es bastante complicado, ¿viste? Como que te organizás de una manera, pero cuando la tecnología no se te pone de tu lado, no hay con qué darle. Aparecen un montón de cuestiones técnicas. Dicho está de paso, mire, le voy a decir algo que de alguna forma me voy a sincerar con usted, con el Cuchi y con todos los oyentes. El viernes pasado tuvimos una muy linda participación del Pumpi, de Feliz Entierro, y cerró con un tema musical. A mí, francamente, me ganaron las ganas que tenía de cantar con el Pumpi y no me di cuenta que lo estaba pisando porque yo lo escuchaba en vivo. Pero había un pequeño delay que aquellas personas que nos estaban escuchando seguramente me deben haber dicho: Ale, callate y dejalo que Juanpi, mira, oh, me va a matar el Pumpi si me escucha. El Pumpi siga cantando. Pero bueno, cuestiones de la tecnología. Bueno, sí, es así. Parece que apareció alguien. Sí, te iba a decir eso, Juanpa. Te iba a decir eso, sí. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, Daniel. Hola, ahí está. Dale, muy bien, llegó Daniel. ¿Cómo anda, compa? Los veo. Pero bueno, no importa. ¿Se escucha? Nos escuchamos. Bueno, sí, dale. Acá te escuchamos muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal, Daniel? Se los presento a todos ustedes, oyentes, queridísimos oyentes. Aquí en la radio hoy nos vas a estar acompañando Daniel, un alfabetizador popular, así gusta que lo llamen. Y bueno, vamos a estar charlando. Yo te pediría, Daniel, si no te parece mal y si estás con tiempo, de que te quedes todo el programa, no es necesario que estés un ratito y después te vayas. Bueno, sí, arreglé mis cosas como para tener el tiempo. Perfecto, entonces. Recién tuvimos terminamos una clase y bueno, ahora sí. Muy bien. Lo veo a Juan por ahí atrás, ¿puede ser? No. ¿El Word se asomó? No, es Nicolás. Ah, no, es Nico, lo había confundido. Bueno, estamos acá, en La Masacre del Cuerpo 90.3, el programa número 11. Contaba recién a los oyentes una semana cargada de declaraciones de gente de mierda, hablando mal y pronto, de gente hija de yuta, que sale a decir cosas terribles como la que hemos escuchado del expresidente Duhalde. También hemos tenido en el día de ayer la sexta marcha contra el gatillo fácil, Daniel. Y sí, lo que noto también, entre otras cosas, es cómo se van mutando los medios masivos de comunicación o de desinformación, mejor dicho, ¿no? Digo esto porque recuerdo que en el tiempo del macrismo, C5N pasaba a ser como, o lo que querían hacer y el cartel que ponían, eran como si fueran de izquierda, compañeros, viste, que mostraban represiones y cosas de esa. Y ahora que están el gobierno de turno, son a los que ellos aspiran, digamos, o defienden de alguna manera, me doy cuenta que los papeles se cambiaron, como que C5N pasa a ser un TN de la era Macri y viceversa. No sé si me explico a lo que voy, Daniel. Sí. Bueno, yo creo que esto hay que verlo dentro de un contexto mucho más abarcador. Digamos, estamos hablando del poder. Estamos hablando de abusos de poder, estamos hablando de violaciones de derechos. Y todos sabemos que el Estado es una construcción, una herramienta que sirve justamente al sistema para todos estos casos, ¿no? O sea, en este caso, el que haya cambiado de gobierno cambian, por supuesto, algunas cosas cambian, pero justamente los resortes lo que no va a cambiar es el sistema. Mientras no cambie eso, digamos, los gobiernos que vayan pasando en el ejercicio del poder, digamos, no van a hacer otra cosa más que someterse a las exigencias de ese sistema. Claro. En mayor o menor grado, con algunas características diferentes, con algún tipo de, diríamos, de matices, que sabemos que esos matices no van a ser nunca inocentes, digamos. No hay inocencias en esto. No, claro, está todo bien perpetuado, bien todo organizado, claro. No creamos que son gente que están improvisando sobre la marcha, ¿no? Claramente cada paso que se está dando, hay un cerebro encargado de sí, de lo que hay son intereses y bueno, ¿sí? Y un proyecto que justamente está diseñado y un gobierno se condiciona con el otro. Pienso que eso es una de las herramientas que utiliza el sistema, ¿no? Es justamente el condicionamiento que tienen para la continuidad del proceso, en este caso, del capitalismo con características especiales que va tornando ya el capitalismo financiero, es como que va quedando atrás para tener otras características. Además de continuar esa, ¿no? Ojo, no es que está cambiando todo, sino que ellos han tenido la gran habilidad del capitalismo de justamente producir lo que Trotsky quería, ¿no? De la revolución permanente, ¿no? O sea, eso que nosotros llamamos crisis, sí, las crisis las sufrimos nosotros, pero para ellos no son crisis. Claro. Me parece que son cambios necesarios para poder seguir haciendo del planeta, en este caso, todo lo que sea posible de hacer para conseguir sus fines, ¿no? O sea que no. Sí, sí. Así que bueno, dentro de eso, analicemos lo que puede llegar a pasar en un gobierno como el que pasó primero y el que vino después, los condicionamientos, eso que vos marcaste de los medios de comunicación. Bueno, más vale que todo eso va a estar muy aceitadito mientras nosotros hacemos las PASO, después hacemos la campaña, después vienen las elecciones, después viene la fantasía, la ilusión y todo eso de la gente. Y en el medio, ¿sabés cómo trabajaron ya? Hicieron trago. Hola, así Daniel. Que, Juanba, te saluda acá. Quería preguntarte, vos has estado, porque se hace mucho la comparación, incluso Duhalde lo hizo, de que hay una situación muy parecida al 2001, y vos has estado desde ese momento, ¿no?, en el campo popular. Y bueno, ¿qué relación ves vos de hoy, de este actual, con ese 2001-2002? ¿Y cómo se encuentra hoy, o cómo ves vos que se encuentra hoy el campo popular parado frente a la situación? Y bueno, yo creo que lo que recién decía Ale, más que como interrogación hacia mí sobre esa situación, de cómo un medio de pronto hacía... soporte de un gobierno y después se pasa para el otro y todo eso, lo que te está marcando es que lo mismo el accionar del campo popular en sus organizaciones y demás, yo creo que está faltando bastante para hacer frente a una posible situación como la que planteaba este siniestro señor, ¿no? Que ya lo tenemos en distintas... Mejor momentos. Ni nombrarlo, mirá. ¿Cómo? Mejor ni nombrarlo, digo. Perfecto, sí, está bien. Es así, da miedo nombrar. Sí, sí, y también digo esto de, volviendo, digamos, a las herramientas que van reciclando, ¿no? En la medida de que va pasando la historia. Porque comentaba que ayer fue la sexta marcha en contra del gatillo fácil y seguramente, por ejemplo, C5N, si hubiera sido esa marcha en el transcurso, en el periodo en el que duró la presidencia de Macri, seguramente hubieran estado ahí cubriendo los primeros, diciendo que el gobierno de Macri estaba asesinando a gente y desaparecían personas y demás cuestiones. Sí, es verdad. Escuchando la cobertura ayer de Radio Las Cabas, en un momento cuando estaban transmitiendo en vivo, iba a subir al estrado, ahí al escenario, a hablar la mamá de Facundo. Entonces yo digo, a ver, ¿qué están pasando los noticieros en este momento cuando está pasando algo tan importante como es esta marcha en Plaza de Mayo? Vos sabés que no hubo ningún medio que haya cubierto eso. Todos eran medios alternativos los que participaron de esa marcha. Sí, justamente es llamativo, ¿no? O sea, es llamativo para la gente que estaba en la calle o en sus casas en esta emergencia, pero atentos a esos hechos, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención en este caso, es... a lo que le doy importancia es que la adhesión ha sido multitudinaria, en el sentido de que creo que en todas partes se habló del tema. Eso es lo que me interesa, que quienes hayan estado en el escenario y a cargo de la difusión de ese hecho tan importante para estos días. Es coyuntural, pero importantísimo en este momento. Y, sí, totalmente. Y era un hecho político a la vez. Entonces, a mí no me extraña demasiado porque en última, lo que hablábamos anteriormente, los intereses que están totalmente enredados con el gobierno, que haya habido una orden, me parece a mí, ¿no? Me parece que no, más allá de una orden, no, pero, que pudo haber habido también, ojo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, quizás, Daniel, algún despistado quizás haya creído en que estas cuestiones no iban a pasar, pero bueno, gracias a la vida, podríamos decir que varios compas ya nos veíamos venir este tipo de situación, no solo en lo represivo al enterarnos de esta pandemia mundial y cuando anunciaron la cuarentena, sino en el mismísimo cambio de gobierno. Recordemos el gesto de Fernández cuando asumió la presidencia, ya lo hemos dicho en este programa varias veces, lo primero que fue a hacer es juntarse con Duhalde, poner a Solá, otro responsable del asesinato de Maxi Darío, como canciller. O sea, no hace falta ser muy atento para darse cuenta con qué huellas estamos arando. Claro, claro, claro. Justamente, lo que hacen es anudar, el tema es lo que hace es obligar a anudar esas cuestiones para no perder en ningún caso el hilo de sus negocios. Porque justamente, si vos, mira vos, sube un tipo que no fue ni concejal de ningún pueblo, de ningún lugar, ¿me entendés? Ni consejero escolar. Y de pronto salta a ser presidente de la nación. Vos fijate que ya es un fenómeno, un manejo, que se habrá tejido justamente en medio de cuestiones que nosotros desconocemos, pero las adivinamos, ya las sabemos, sobre todo de gente que tenemos muchos años de sufrir cosas de estas, claro. Sabemos que eso, ¿y cómo sube? Y subiendo para que eso se arme después, el equipo se arme, con personas que tengan llegada a tales sectores, ¿me entendés? Sí. Entonces, vos tenés acá un elemento que quedó ahí frenadito al borde de la pandemia, fueron los movimientos de los ruralistas, ¿me entendés? O sea, esa famosa cosa que le pusieron el nombre de campo para que mucha gente se sienta... Para que quede más bonito. No, y se sienta interpelada. Yo estuve en el campo, yo ordeñaba a las 4 de la mañana. Estos tipos no tienen nada. De hecho, le llega a la gente ese tipo de intervenciones. Los comunes que arman desde los medios para justamente, como fue en la dictadura militar, algo habrán hecho, son todos guerrilleros que matan a la gente, abandonan a sus hijos. Entonces, sentidos comunes que circulaban en las calles. Claro. Y entonces con eso, con esa arma, digamos, pudieron llegar al genocidio. Porque si lo vemos como analizamos hoy a la distancia, pero ¿quién iba a ponerse a favor de semejantes criminales y sanguinarios? No, claro. ¿Quién se iba a poner? A nadie. Pero en el momento hay que estar y sufrir a través de los medios que te armen sentidos comunes, que circulen en la sociedad y que... Y el laburo que le metieron a eso, ¿no? A la manipulación también por medio de... Sí, sí, sí. Bueno, en este momento, por ejemplo, eso que vos me planteabas, de por ejemplo, los ruralistas, ¿no? O sea, con su campaña por el campo y demás, quedaron al borde del conflicto. Vos fijate que la pandemia empezó ahí y creo que ya había anuncios de cortes de ruta y todo eso en esos días de marzo o abril. Entonces... Sí, sí. Ponen a un tipo, ¿qué importa la historia que tenga? Lo que importa es que ese tipo tiene buen diálogo con ese sector. Buen diálogo. Bueno, fue un mecanismo que el peronismo siempre supo manejar muy bien. Claro, claro, exactamente, exactamente. Creo que uno de los modos de hacer política fue justamente ahí muy rozando al corporativismo, ¿no? Que cada sector esté representado en el Estado, ¿no? En el gobierno. Entonces, por ahí se leen. Yo te digo, me agarraba la cabeza pensando que hacer política, o sea, populismo, que de algún modo marca el camino para otras cosas. Porque no es lo mismo tener un gobierno que te fusila y que te hambrea y que te aplica un plan económico totalmente clásico, digamos, ortodoxo del capitalismo, y te deja un tendal. El neoliberalismo no necesita masacres tan importantes. La masacre la hacen con las políticas económicas. Entonces, claro. Y pone más, más cara de perro que nunca con eso. No, no, desde ya, la cantidad de chicos que no viven, que no pueden vivir más allá de unos pocos años, de jóvenes que caen en bajo las balas policiales o de gente grande que pierde toda perspectiva laboral o toda perspectiva de vida, todo eso que la llevan adelante con eso. Entonces uno dice, ¿cómo viene a rodearse esto? No, bueno, justamente por esa actitud corporativa que, bueno, está manejada desde los intereses del sistema, ¿no? Que justamente lo llevan a eso. Sí, sí, y pensaba también, Daniel, mientras escuchaba todo este relato interesantísimo que nos estás dando, digo, la posibilidad también, en el programa de hoy pensábamos tener un bloque también, que más adelante va a estar otra compañera invitada a participar del programa también, te invito a que te quedes, si tenés tiempo me encantaría que te quedes también, pero íbamos a hacer como un bloquecito relacionado a la educación popular y los bachilleratos. Entonces escuchaba todo esto que vos me venías mencionando y inevitablemente recordé mi pase por el bachillerato popular, en donde este tipo de discusiones se daban y no tanto en la escuela que todos conocemos. Digamos, yo soy un gran repetidor, debo decirle, Daniel, he repetido varias veces el polimodal y luego me anoté en el bachillerato. Entonces tuve esa posibilidad de disfrutar de alguna manera la educación por medio de los bachilleratos populares. Entonces me gustaría, si tenés ganas, compartir un poco de tu experiencia también como alfabetizador en este camino que es la educación popular. Vale, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Daniel. Ah, no, te quería... Decime. Aclarar una frase que dijiste recién, soy un repetidor. Es que lo soy. No, justamente, desde la educación popular, lo que entendemos es que justamente lo que le pasa a un joven del pueblo es que va buscando horizontes, sobre todo si hay una militancia social en el medio, experiencias de militancia social, estar buscando horizontes que no le permiten bancarse así nomás al sistema estábamos hablando recién en el orden económico político. En el orden educativo se reproduce exactamente lo mismo. Entonces hay que bancarse a eso. ¿Entendés? Entonces, claro. La persona que a mí, por ejemplo, me dice, yo vengo de varios fracasos, por ejemplo. No, le digo, pará. Vos lo que estuviste haciendo fue buscar. Buscar un lugar. Lo tuyo no fue fracaso, fue búsqueda. ¿Entendés? Porque fracaso justamente es el cartel que te pone, la etiqueta que te pone el sistema a través de la educación oficial. ¿Entendés? O sea, por supuesto, el campo no es así de liso y que vos vas a aceptar y no, que otro claro. te vas a encontrar con educadores que no están de acuerdo con eso, ¿me entendés? Lo plantean de otro modo. Hay escuelas interesantes, hay experiencias interesantes. Sí, desde el premio o la sanción, ¿no? Claro, la meritocracia, por ejemplo, la meritocracia que campea en la educación oficial. Ahí está, esa es la palabra. Digamos, no es el modo para analizar eso, ¿me entendés? Si bien una persona ha intentado varias veces, yo soy, bueno, justamente lo que estoy valorizando es la educación para adultos, la educación, sí. Digamos, que se intenta desde lugares que justamente no son el trayecto, el recorrido ideal, ¿no es cierto? Sin repeticiones, con calificaciones muy altas y todo eso, ¿no? Así que, claro. No, eso me quería corregir, no corregir, digamos, poner ya en el tema que no, estamos... Sí, es una gran verdad la que acabaste de decir, y lo difícil que se vuelve también muchas veces para para los pibes, las pibas que están cursando el secundario o sí, que intentan estudiar, lo difícil que se vuelve, más en la adolescencia, ¿no? Yo recuerdo que, encima, imagínate, Daniel, yo estaba terminando séptimo grado, me agarró el EGB, octavo, noveno, sí, después me agarró el polimodal, todo eso que fue un experimento con nuestra generación que nos terminó haciendo mierda, por así decirlo mal y pronto. Bajo el gobierno del señor que habló ayer de los golpes. Totalmente. De hecho, mirá, yo me fui de viaje egresado en séptimo grado, sexto, con el plan pibes que ponía este hijo de yuca. Sí. Que te daban la gorrita de mierda esa, con el buzo que te quedaba 35 talles más grande. Pero bueno, ya está, no importa. Recuerdo también que me habían mandado con una pedagoga, no sé qué, ¿viste? El famoso gabinete. Ah, ay, sí, mamá, cómo me marcó eso para toda la vida, mirá. Pero bueno, gracias a varias compas pude conocer el bachillerato popular, el que estaba acá en Ramón Bravo, que el nombre se llamaba Educar es Combatir, y había como ahí un debate, ¿viste? Si la palabra adecuada era educar. Pero bueno, tuve experiencias muy lindas, en particular con un docente que se llama Cristian, lamentablemente no recuerdo el apellido como para nombrarlo, pero un profesor de historia que la verdad es una maravilla. Me dio la posibilidad, o nos dimos en realidad la posibilidad, de una clase poder hablar de Severino y Giovanni, cosa que imagínate que en cualquier otra escuela, en la media 4, en la media 8, acá de Claypole donde iba yo, iba a ser bastante difícil, que como mínimo escandaloso, ¿no? Bueno, Daniel, mirá, van a ser las 7 de la tarde, te propongo que no te vayas, no te voy a despedir. Si podés, ¿te podés quedar un rato más? Sí, dale, sí. Buenísimo, mira, vamos a un temita musical. Vamos a un temita musical. Sí, te escucho. No, que tu compa me hizo una pregunta y bueno, sí, me quedo con un poco con la inquietud de que no llegué a responderle. Me parece de... No sé si está ahí, me está escuchando. Sí, te estoy escuchando, Juanpa, Daniel. ¿Escuchando? Sí. Ah, bueno. Si tenés ganas de ampliarla, sí, sí. Bueno, si quieren vamos a un tema y a la vuelta vamos a esa respuesta y ya esperemos que esté conectada, Daniel. Ana, ¿no? Sí. Daniel, no te quedes con la palabra en la boca, ahora volvemos del tema y seguimos charlando un rato más, ¿dale? Dale. Buenísimo. Bueno, si se quieren comunicar, si se quieren comunicar a la masacre del cuerpo, lo pueden hacer al 11-6530-9234, 11-6530-9234, mensajitos de WhatsApp, y bueno, vamos ahí. Los crudos. Mandale nomás. La masacre del cuerpo. ¿Por qué? Yo pregunto a los jóvenes, ¿en qué mierda estamos pensando? Mientras nosotros sentamos cómodos, hay sangre que chorrea, caras que lloran y corazones que queman, junto con brazos en el aire y dedos cerrados en un puño, tratando de guardar la libertad que nos queda, peleando para nuestros derechos por la tierra. Adelante, jóvenes, no hay razón para el silencio. Seguimos con el camino que el pasado nos dejó, y el futuro necesita una guía, y el presente está marcado. No podemos abandonar las voces de hoy o de ayer, y el futuro está esperando. Adelante ya, lo que queremos no va a llegar gratis. Tenemos que pagar con nuestras voces, sudor, lágrimas y sangre. Esto es una lucha vieja, pero parece que se durmió. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué? Yeah. Saca de cuerpo. ¡Ay, las cabas! Bueno, ahí volvimos. Lo que pasaba recién eran Los Crudos. Esta banda es una banda de chicanos ahí del límite entre México y Estados Unidos. Y sus letras hablan mucho de la vida, ¿no? De los migrantes, de los latinos que van a Estados Unidos, que se fuman ese sueño americano. Y una anécdota muy bonita de esta banda, dicen que cuando repartían fanzines con sus letras al campesinado y a todos los compas de la región, apoyaban la causa y decía que bueno que una banda de jóvenes esté hablando de esto, ¿no? Que nadie hablaba en ese momento. Y al momento de escucharlo en vivo pasaban a odiarlo, digamos, por el estilo musical, porque es, bueno, un poco fuerte. Bueno, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Lo tenemos a Daniel y creo que Ana Clara también estaba ahí conectada. En un ratito la vamos a estar saludando. Juanba, ¿querés reformular la pregunta para Dani? Así puede responderla tranquilo, sin que nadie lo apure. Sí. Sí. Yo la tengo presente. Perfecto, sí. Adelante. No, quizá para los oyentes que recién... Quizás para los oyentes que recién se están sumando, poder reformular la pregunta para aquellos que no la pudieron escuchar, ¿te parece? Claro, sí. Lo que yo le preguntaba a Daniel era como él, al haber participado del campo popular desde aquellos años 2001-2002, y cómo esta situación actual muchas veces en los medios se compara. Por la situación económica, por la situación de confrontación social posible, quizás no es hoy tal, pero puede haber una posibilidad. Entonces aparecen estos discursos derechosos como de Duhalde y la mano dura, sumado a la desaparición de Facundo y otros pibes y otras pibas. Bueno, todo un contexto que parece tener una similitud con aquellos años. Entonces, ¿cómo ve él, cómo ves vos, Daniel, la experiencia del campo popular a través de estos años? ¿Cómo se encuentra hoy comparado a esos años? Claro, o sea, yo focalicé un poco en cuanto a la alarma que digamos encendió todo tan siniestro con sus declaraciones, y claro, juntando esas declaraciones con el contexto de descontento social, de bueno, todas estas cuestiones que pasan por inequidades, por justamente por injusticias, ¿no? O sea, no es que hay movimiento porque sí, sino por, bueno, que hay cientos de miles de familias o millones de familias que no están llegando a cubrir sus necesidades básicas, mínimas. Entonces, y todo un poco está, digamos, sujeto a una situación muy particular, que es esta, ¿no? La de la pandemia. O sea, si no hubiese estado esta circunstancia, ya creo que para el mes de mayo estábamos, no sé, mínimamente en las calles, haciendo saltar algunas cosas, ¿no? No digo de caos social, pero bueno, la situación estaba terriblemente... Sería un poco de caos, ¿no? Al borde de todo eso estaba cuando vinieron las elecciones, típico proceso democrático, ¿no? Entonces, se calmaron las aguas un poco, y a la vez, la gente, no solo por la gobernabilidad que piden siempre estos gobernantes o estos tipos que están siempre trabajando en el sistema, en los medios y todo eso, sino también porque la misma gente tiene una cuota de ilusión, una cuota de esperanza. Entonces se tomaron unos meses, pero eso a la larga tenía que explotar, porque el primer pago de la fuerza de la deuda externa iba a ser fatal, porque íbamos a empezar con el descuento de sacarle sueldo a los jubilados, no sé, quitándole asignaciones con los que eran destinadas a los chicos para que tomen su leche. O sea, había que sacarle todo eso para pagar la deuda externa. Bueno, todo se modificó con esto. Ahora, lo que yo vuelvo a la pregunta, pienso que lo que las declaraciones que asustaron un poco a todo el... lo que asustan son lo que tradujeron los medios, porque yo creo que la dirigencia política, eso no necesita que nadie se lo vaya a decir. En América Latina están habiendo movidas que, si bien es cierto que no van a suceder, lo que no va a suceder por ahí es en el formato que nosotros conocemos un golpe, ¿no es cierto? O sea, eso no va a suceder. Todos salieron a decir, hasta el mismo jefe de los milicos salió a decir que eso era imposible. Claro, pero lo que es imposible es que se dé en el mismo formato del 76, por ejemplo. No hace falta. Lo estamos viendo con toda la cadena de golpes que hubo en América Latina. O sea, hubo descontento social, hubo de todo. Sí, es verdad, porque más vale que tiene que haberlo en un proceso democrático. Pero eso no justificaban golpes que se dieron absolutamente en un formato donde por ahí no se movió ningún cañón, ¿me entendés? O sea, pasaron lo de Paraguay fue una dramatización de, no sé, de juicio, lo que sea, y bueno, lo volaron al cura. En Honduras, absoluta. Después sí viene la represión, pero en el momento del golpe han tomado otras formas. En Brasil, lo que últimamente ocurrió con Ecuador y después ahora con Bolivia, yo creo que son formatos nuevos que el neoliberalismo se encargó de armar y de salidas que justamente están empujadas desde ese de ese salir a la calle, el de pelear por derechos o pelear por situaciones concretas como la desaparición de estos pibes, porque es más de uno el que está en situaciones de desaparecido. Y entonces salir por esas cuestiones de justicia hacen que se confronten con otros y hagan como que hay un caos en la sociedad, como que hay una necesidad de orden. Y bueno, y en este caso el siniestro Duhalde es el justamente el símbolo del tipo del orden, que si no hay orden no hay progreso, toda esa vieja fórmula conservadora, ¿no? Entonces sale a decir eso, pero a no descuidarse, porque no nos contentemos con que salieron a decir que es imposible toda el tendal de políticos y de milicos y todo. No, es posible. No, claro, porque... Digo, porque no es posible como fue en los 70. Hay que estar alerta de eso también. Y ahí viene también lo otro, la otra parte de la pregunta, que es justamente, acá lo que tenemos que ver es quiénes salimos a las calles o estamos en condiciones de hacer frente a este tipo de cosas. Más allá de que haya unas diferencias entre quienes... critican a determinadas declaraciones o del ¿cómo se llama esto? De situaciones que se critican entre sí. Vos en la época de Macri, ayer no saliste, ayer sí, hace un año saliste, cosas así. Más allá de eso, vamos a ver cómo estamos en condiciones, las condiciones populares, todo, ¿eh? No estoy hablando de los pixeros ni de los cadenas, todo, o sea, el grupo popular, desde los bachilleratos populares hasta, no sé, quiénes estamos en condiciones de hacer frente y de tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Es posible un golpe, es posible, para mí, ¿no? O sea, que este tipo no salió a hablar boludeces, digamos. Lo que no es posible, bueno, es verdad, lo van a armar de otra manera, y la manera, claro. Bien, ¿cuál puede ser? Sí, con eso me quedaba, ¿no? De que el golpe puede pasar, es muy probable que suceda, pero quizás moviendo otras fichas, ¿no? El juego es el mismo, pero otras fichas las que se muevan. Vos claro. Recién nombrabas que se han logrado golpes sin levantar un fusil o un cañón, como se han hecho en otro tiempo de la historia. Pero los tipos deben hacer como el análisis, che, esto está re quemado, ya con esto no vamos, utilicemos las nuevas herramientas que tenemos para lograr el mismo cometido. Y después, casi como de Cayetano metiéndose al poder, una vez que ya el golpe está hecho, ahí es cuando empieza la parte más represiva. Bueno, en Bolivia la situación está más tensa que nunca, cuando sube la mina esta Íñez, los relatos de compañeros bolivianos en el FOL, tenemos por ejemplo el barrio 14 de febrero, que en su mayoría de la asamblea son compañeras y compañeros bolivianos, y nos compartían relatos de sus familiares de allá de Bolivia y las atrocidades que estaban pasando desde personas tiradas desde helicópteros, ¿no? Una situación realmente difícil, y si eso no es un golpe de Estado, una dictadura, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, Daniel, me parece que por acá la tengo a Ana Clara, si me permitís saludarla. No te vayas, quédate ahí, Daniel, aquí seguimos hablando. Hola, Ana, ¿estás por ahí? Hola, Ale, ¿cómo están? Ahí está, bueno, compas, aquí en la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, la tenemos a la compa Ana, que forma parte del Bachillerato Popular de Galpón Cultural, y nos va a estar comentando un poco de esta experiencia. ¿Cómo estás, Ana, frente a, no digo solamente en el bachillerato, sino en la vida misma con toda esta situación que estamos pasando? Relativamente bien, buscando, pensaba recién cuando lo escuchaba Daniel, cómo los poderosos, los conservadores buscan nuevas estrategias para seguir oprimiéndonos de distintas formas, y bueno, nosotros también buscamos distintas estrategias para resistir, ¿no? Para sobrevivir, y esto de la cuarentena, la pandemia, que es algo totalmente inédito para nosotros y nosotras, bueno, también buscando estrategias de resistencia, así estamos. Totalmente. Y hablando de resistencia, el Bachi resiste ahí, ¿cómo se está manejando con los estudiantes? Bueno, en este contexto, ¿no? De que las clases pasaron a hacerse, generarse de una forma totalmente diferente. Sí, para lo que es la educación en general es un desafío. Digamos que las tecnologías no son algo que abundaba en educación, sino incipientemente. Ahora, pensándolo para la educación popular, se complejiza un poco más, porque la educación popular implica mucho poner el cuerpo. Entonces, nada, también buscamos distintas estrategias para poder sobrevivir estos meses, sobre todo con el objetivo de sostener el vínculo con los estudiantes, porque bueno, nuestros estudiantes también están padeciendo esta situación, son trabajadores, trabajadoras, madres, padres, que se ganan con el laburo de todos los días, entonces bueno, nos abocamos a eso, a sostener el vínculo con los estudiantes, viendo las limitaciones tremendas que tenemos, tanto la coordinación del Bachi como los estus también, en relación a la tecnología. O sea, el Wi-Fi no llega a todos los barrios, sépanlo, claro. Que el gobierno lo sepa, por favor, que se entere. Eso, los celu, las compus que no tenemos, bueno, distintas problemáticas, sí. Perdón, aparte me quedé con esto de la pedagogía de los bachilleratos populares, en lo que en situaciones incluso, corregime si me equivoco, pero se arman parejas pedagógicas justamente para que él o la estudiante tenga, no sé cómo llamarlo, como esa contención o ese acompañamiento que muchas veces se necesita, cosa que en este contexto de cuarentena está difícil juntarse, está difícil poder charlar. Entonces fue como una herida muy grande a la educación popular este tipo de implementación de la educación por medio de los teléfonos, más allá de que aquella estudiante o aquel estudiante tenga o no internet. Me parece que lo que hizo esto es romper, ¿no? Esas relaciones humanas que lo tiene tan presente la educación popular. Sí, los desafíos son muchísimos. En esto que decís en relación al laburo en pareja pedagógica, sí, así laburamos en los bachis. Para que planificar y para que coordinar las clases, evaluar y todo lo que implica el proceso de aprendizaje se haga de forma colectiva. Nosotros seguimos sosteniendo esto, lo cual, bueno, complejiza un poquito más todo porque seguimos planificando de conjunto, seguimos pensándonos todas las semanas o cada 15 días en asamblea general de coordinación para ver cómo seguimos a nivel pedagógico, a nivel práctico, el vínculo con los estudiantes lo estamos sosteniendo desde el laburo, digamos, pedagógico en sí, en relación a ciertos contenidos, pero también estando en el territorio, digamos. Entonces, todos millones de desafíos, siempre hay desafíos, ¿no? Pero estos meses nos hacen replantearnos un montón de cosas. Y esto, buscar distintas estrategias para poder sostener el vínculo, para sostenernos nosotros mismos como bachillerato también. Claro. Sí. Ana, ¿cuánto hace que está funcionando el bachillerato popular del Galpón Cultural? El bachi viene funcionando desde el 2009, que se venían juntando varios compas y vecinos alrededor de lo que es el Galpón Cultural de Claypole, y en el 2010 empieza a funcionar. Así que este año cumplimos 10 años. Ahí tenés, 10 años, hay que festejarlo, aunque sea por Gypsy. Claro. O internet, o como se diga, o como rayos se diga. Che, sí. ¿Cómo fue la lucha, en particular del Galpón, si querés, o en esto también, Daniel, me podés dar una mano y compartir con el resto de los oyentes? Porque si bien los bachilleratos populares empiezan como una experiencia nueva aquí en Latinoamérica, muchos de los bachilleratos que se sostienen hasta el día de hoy son docentes, son alfabetizadores, alfabetizadoras que van ad honores muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se empezó a iniciar esta lucha o cómo empieza la charla en relación a la oficialización de los bachilleratos populares? Se lo pregunto a cualquiera de los dos, ¿eh? A Daniel o a Ana Clara. Sí, el Galpón Cultural en el 2015, si no me equivoco, se dio un proceso de lucha grosso. Muchos bachis confluimos en lo que es la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, y desde ahí se inició un plan de lucha, con lo que logramos el reconocimiento de algunos bachis como CENS, como escuela secundaria de adultos, y otros nos incorporamos como anexos a ese CENS. Lo que permite la oficialización es el reconocimiento estatal y el poner en funcionamiento a nivel, legal, una planta orgánica de profesores y profesoras, lo cual, no encaja perfectamente con nuestra organización, claramente, porque esto, nosotros trabajamos en parejas pedagógicas, tenemos taller de niñez, y esta planta orgánica no contempla todas las particularidades de... Claro, no contempla las particularidades de los bachilleratos populares, pero nos sirve para poder autogestionarnos. La lucha no quedó ahí, no quedó frenada, sino que se siguió avanzando, y en el 2019, en marzo, al Bachillerato Popular El Galpón Cultural y junto con otros dos nos reconocen como CENS propios, digamos, lo cual también permite que podamos emitir títulos oficiales, lo cual es súper necesario para nuestros estudiantes, ¿no? Sí. No sé si, Daniel, querés decir algo. Un gusto, Daniel. Hola, ¿qué tal, Ana? No sé si te conozco porque no te veo, pero estuve algunas veces por ahí y, bueno, creo que por ahí no te conozco. Yo quería simplemente agregar a eso que, bueno, los reconocimientos tuvieron distintas formas, distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el Bachillerato Popular de INPA. Y bueno, ahí se logró el reconocimiento de como bachillerato popular. ¿Qué pasa? Pero también, como dice Ana, hay una planta que después se fue, digamos, disgregando porque se abrieron otros bachilleratos. Se formó, por ejemplo, la cooperativa, la que se formó a partir de INPA, que es CEIP. Entonces la CEIP tiene varios bachilleratos en el cual trabajamos muchos docentes, muchos, sí, porque solo en INPA somos como 38. Y entonces los que lograron ¿cómo se llama el reconocimiento, lo más importante, en eso estoy totalmente de acuerdo, es la búsqueda de reconocimiento estaba basada en el reconocimiento a las certificaciones de los estudiantes, que era la reivindicación más importante para nosotros. También venía con eso el reconocimiento de los cargos y, bueno, cobrar un salario. Entonces, eso se trató de democratizar, diríamos, de un modo, bueno, que cada bachillerato tomó modalidades diferentes de acuerdo a que determinó sus asambleas. En el caso nuestro venimos dejando, por ejemplo, los que cobran sueldo oficial dejan el salario el aguinaldo completo, no lo cobran y dejan en un fondo que a su vez es tiene el aporte de un porcentaje que van dejando de los salarios cobrados por los reconocidos, ¿no? Entonces con ese fondo se van pagando a docentes, como en el caso que decía Ana, que ellos tienen, por ejemplo, algo de niñez. Nosotros hicimos una escuela infantil, que es una especie de guardería, en el que la compañera docente cobra un sueldo de ese pozo. O, por ejemplo, agregamos talleres de arte, en la que también cobran de ese pozo. Bueno, y después también habemos otros que cobramos una especie de, ¿cómo te diría?, un viático, aunque más no sea, para los compas que están en áreas como en la que yo trabajo en la primaria popular, ¿no? Es una creación ya, digamos, posterior al reconocimiento y todo. Y buscamos, por supuesto, el reconocimiento de todos esos espacios, porque están absolutamente, justificados, porque no todo el mundo tiene las posibilidades, bueno, como lo que hablábamos recién, ¿no? Es redundante, ¿no? De que a dónde vamos a parar los que no entramos en el sistema, ¿no? La escuela es pública, pero nosotros luchamos por, Ana Clara, en esto estaremos de acuerdo, ¿no? Que tiene que ser de parte pública, tiene que ser popular. Y, sí. Y otras cosas más, como feminista, como, en fin, antipatriarcales, bueno, todo eso en las banderas, ¿no? Pero digo, concretamente hay que solventar todas esas luchas, ¿no? O sea, hola Ana, acá Juanba te saluda. Hola Juan. Bueno, y preguntarte en relación a lo que están contando, ¿cuál es la situación actual, digamos, de esa coordinadora de bachis en relación a nuevas oficializaciones y ese, digamos, el avance de eso? ¿Hay, no hay? ¿Hay mesas de diálogo, no hay? Digamos, ¿el Estado cómo está respondiendo frente a ese reclamo? Mi percepción, el Estado está en un ni, nos quieren dar algunas respuestas, pero no alcanzan para nada. La semana esta semana fue, creo que fue el martes, nos movilizamos como coordinadora, en comisiones, al Ministerio Nacional de Educación y al de Provincia de Buenos Aires, con una serie de reclamos, y bueno... La respuesta de Nación es como bien gráfica, lo único que, o sea, uno de los reclamos principales es la cuestión de la conectividad ahora, por estas circunstancias, ¿no? Más allá de lo que históricamente lleva adelante la coordinadora. Respuesta a las problemáticas que tenemos en relación a la conectividad, nos ofrecieron poder sacarnos fotocopias si nosotros decidíamos hacer cuadernillos, como que hasta ahí llega lo que el Estado puede hacer por la educación para adultos en este contexto. ¿No será mucho, che? ¿No será mucho? Un montón. No, para ellos se ve que es un montón. Para ellos se ve que alcanza. ¿Sabes la cantidad de, y papel que se gasta para hacer eso? Claro, nosotros íbamos con cosas bien concretas y la respuesta fue esta. Así que la coordinadora también está integrada por bachilleratos populares, experiencia de educación popular de distintos sectores, de distintas tendencias. Y bueno, siempre hay tensiones que, bueno, en este contexto también están. Así que ahí está tratando de sobrevivir y en la lucha, tratando de estar en la calle, ¿no? Sí, totalmente, donde salimos a defendernos siempre. Claro que una de las reivindicaciones, junto con la del la búsqueda del reconocimiento de los bachilleratos que no están reconocidos, también es el boleto estudiantil para los estudiantes que no entran en ninguna, o sea, tienen en diversos niveles educativos, pero la escuela de adultos no tiene nada de eso. El boleto, la vianda, o sea, la posibilidad de recibir lo que se recibe en otros niveles de educación, y también ahora sí la conectividad en forma inmediata, ¿no? Para estar en este proceso, es imposible hacerlo, llevarlo adelante sin esos recursos. Ahora, queridos amigues, le pregunto primero a Ana Clara y después la misma pregunta te la voy a hacer a vos, o más que una pregunta es un compartir, porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos lindos de la educación popular y ese, llamémoslo, beneficio que trae tanto al docente, al alfabetizador, al compa que está cumpliendo el rol ese de compartir el conocimiento, y también al estudiante o la estudiante que se acerca. Entonces, básicamente, la pregunta primero se la hago a Ana para acomodarnos un poco y no mezclarnos. Es, ¿qué cosas lindas o qué ventajas o qué es lo que ustedes sienten desde los bachilleratos populares o desde la educación popular? Que quizás suena redundante para alguien que viene militando la educación popular, pero quizás para aquellas personas que nos están escuchando y quizás no saben tanto del tema, ¿qué cosas podemos hacer la educación popular a la escuela que todos conocimos en algún momento, estatal, por así decirlo? Simplemente eso. Si quieren, si pueden, si tienen ganas, como para ir redondeando la charla, si les parece bien, si tienen algo más para decir, bienvenido será también. Bueno, en esto de qué cosas lindas o qué atrae a mí, qué me convoca de la educación popular, primero lo pienso como, a ver, la educación es algo que nos está dado, digamos, nosotras nacemos, vamos al jardín, vamos a la escuela, digamos, es lo pautado, la norma, ¿no? Lo obligatorio. Y de repente encontrar espacios que nos muestran teóricamente y en la práctica que la educación se puede construir desde el lugar donde estamos. Eso a mí me atrajo un montón y me parece que es algo que está bueno compartir para alguien que quiera saber qué es un bachi, tanto como para coordinar como para ser estudiante, ¿no? Que todo lo que pase ahí va a ser, muchas de las cosas que pasen ahí van a ser producción propia. Y desde donde estamos, desde nuestras problemáticas, desde donde vivimos, desde donde laburamos. Eso me parece que es una de las cosas más lindas. Y es una ventaja también. ¿Respondí tu pregunta, Ale, o...? Desapareció, Ale. No nos abandones, Ale, por favor. Sí, se entendió, Ana. Ahí está, gracias, ahí está. Sí. Perdón, compas. Estaba hablando con ustedes sin darme cuenta que mi micrófono estaba muteado. No, sí, totalmente. Igual, más que una pregunta, era un compartir. Preguntaba si ya... habías como redondeado ese sentir que tenías para pasarle la palabra a Daniel, Ana. Sí. Bueno, perfecto. Sí, yo comparto, en principio comparto absolutamente palabras de la compa. Creo que una de los principios de los bachilleratos populares justamente es la de construcción de poder popular, ¿no? O sea, eso abarca todo eso que contaba Ana. O sea, partir, o sea, pensar el mundo, pensar las circunstancias, ¿cómo te diría? Vivenciando las propias necesidades, las propias situaciones en cada lugar territorial, considerando justamente al cuerpo como uno de los territorios donde tenemos que trabajar. O sea, a partir de ahí, para construir una visión de futuro, una visión de construcción social, de hecho, la construcción del conocimiento, ¿no? O sea, incluyendo eso, que el conocimiento pase por las vivencias y las necesidades de cada uno de los estudiantes, de los docentes, ¿no? O sea, estar justamente a tratar de romper un poco, digo, porque se va a poner difícil, esa asimetría que el capitalismo justamente nos impone, que es poner dicotomías, ¿no es cierto? O sea, lo real y lo imaginario, lo simbólico y lo material, el docente y el estudiante, el que aprende el hacer y el decir, el pensar, siempre con esas dualidades donde uno está sobreponiéndose sobre el otro, o sea, no hay asimetría. Cuando se dice el hacer y el pensar, bueno, se entiende que el que piensa va a tener la manija. O sea, ese es el sentido común que recorre el claro, digamos, la comunicación humana. Pero bueno, eso es lo que buscamos en esto como arranque, como punto de partida, para pensarnos, para pensar el mundo, para pensar la democracia, para pensar todas las cosas que tuvimos. Así que, bueno, eso. Muy, muy lindas palabras, realmente, Daniel. Y como siempre, el Estado destruyendo lo lindo, ¿no? Siento como que la educación popular pasa a ser un enemigo real de aquellas personas que manejan el poder. Y cómo lo destruyen también. Hablo siempre de la experiencia del bachillerato en donde pude participar, que era el que estaba acá en Claypole, a unas cuadras de la Plaza Vicente Reyes, el que comentaba al principio, Educar es Combatir, que surgió en un principio por compa de distintos movimientos. Recuerdo que había gente del Frente Popular, Darío Santillán, ahí del barrio Cerrito, algunos docentes más que se sumaban, que recuperaron el lugar de alguna manera, lo reactivaron, empezaron a generar estos espacios. Y esto fue un tiempito antes de que vengan las elecciones de Cristina, si mal no recuerdo, en donde, viste, que en campaña empiezan a activar un montón de cuestiones. Entonces aparecieron gente del municipio, junto con otros movimientos ahí, peronistas, kirchneristas, y ofrecían otro método de estudio, digamos, también como lavándose la cara de lo popular, qué sé yo. La cuestión que terminó destruyendo por completo lo que era el bachillerato popular, y una vez que lograron correr, ya cuando estaba prácticamente desarmado el bachillerato, recuerdo muy bien, porque yo vivo a dos cuadras de este lugar, pusieron un cartel enorme en el que decía reactivación del espacio educativo Néstor Kirchner, los kirchneristas siempre tan opentes con los nombres, diciendo que lo habían reactivado ellos, pero debemos decir que ese lugar estaba activado ya hacía como 2 o 3 años antes, y lo que fueron a hacer estas personas, fue destruir ese sueño de educación popular y llenarse, digamos, con las flores que habían recogido otras personas, por decirlo de alguna metáfora, digamos, ¿no? Ponerse como que eran los que vinieron a activar la educación en el barrio, pero lejos de eso estaba. En realidad fue una vil mentira. Y gracias a la vida, varios vecinos se dieron cuenta de eso. pero bueno, el sueño de bachillerato popular ahí lamentablemente no pudo ser, pero sí los compas siguieron luchando por la educación popular y siguieron activando bachis en otro lado, como lo seguirán haciendo, porque creo que para el docente o para la docente que toma este camino, más allá de lo que veníamos hablando, de la fiscalización y la necesidad de que sean reconocidos estos trabajos y demás, yo sentí con los docentes que pude compartir la educación popular como una suerte de militancia y a la vez de placer. Yo recuerdo que tenía un profesor que venía de como 3 o 4 escuelas y llegaba la noche y se iba a dar la clase ad honores. Una vez me acerqué porque lo noté que estaba cansado, agradeciéndole porque se acercaba hasta el lugar a darnos la clase, y él me decía que el agradecido en realidad era él, porque daba la materia, daba lo que él estudió desde donde él realmente quería darla, ¿no? Desde este lugar más humano y todas estas cuestiones hermosas que tiene la educación popular. Daniel, Ana, han sido realmente muy amables y fue un placer tenerlos acá en La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3. Le doy el paso si quieren, si se quedaron con ganas de comentar algo o cerrar esta charla. Tienen el micrófono abierto, cualquiera de los dos pueden participar. No, Ale, agradecerte a vos, a Juanba, por la invitación, y cuando quieran estamos disponibles para participar. También no sé si han recibido algún mensajito, quizás Juanba, que necesitábamos una mano desde el Bachi, porque una de las cosas que estuvimos trabajando estos meses fue una serie de entrevistas que los pibes y pibas de segundo estuvieron haciendo. A mí me hicieron una nota de esos en relación a la masacre de Avellaneda. Sí, así que está bueno eso también, que podamos articular con los laburos que venimos haciendo en el Bachi, con la radio, con este programa, que nada, está buenísimo. De eso también se trata, ¿no? De trabajar en coordinación con otros espacios de construcción popular también. Así que gracias. Totalmente de acuerdo, Ana. No, gracias a vos por darnos el tiempito en la vida, que a veces, más allá de que estemos en cuarentena, a veces nos complica muchísimo, y desde acá de Radio Las Cabas agradecemos un montón. Gracias y un gusto, Daniel, también. Chau. Bueno, Ana, sí, por ahí estaremos en contacto para ver qué pasa. Decir que yo estoy, no estoy trabajando en el territorio, digamos, porque el bachi donde trabajo ya van a ser 9 años, ya en el centro, ¿viste? Por razones de relaciones de compas militantes y toda esta cosa que a veces sucede, ¿no? Me llevaron para allá y bueno, estamos medio alejados en el territorio. Pero absolutamente convencidos de que esta manera de encarar, de interpelar desde los jóvenes o los adultos al Estado en cuanto a la educación, el formato de la educación, el modo que queremos sembrar para que sea así la educación, ¿no? No es que sea una experiencia de ir ayuda a un barrio carenciado ni nada, no, todo lo contrario, construir una educación con este perfil. Así que bienvenida y saludos a los compas que están ahí luchando, están peleando junto con los demás frentes, ¿no es cierto? Así que yo también le agradezco mucho a la radio que nos haya invitado. Y bueno, los aprecio mucho. Y no sé, estaría de disponibilidad para que cuando quieran podamos conectar. Un abrazo. Seguramente, Daniel, seguramente, porque además debo decir que sos un gran contador de anécdotas y me parece que te vamos a tener en cuenta para algún momento. Nos hemos reído mucho en alguna reunión ahí comiendo pizzas al horno. Ana, por otro lado, desde ya, la Radio Las Cabas es colectivo. Esto nos pertenece a todos, así que están abiertas las puertas para cualquier tipo de participación, tanto del Bachi como de vos como persona, Ana. Si en algún momento querés compartirnos algo desde la docencia, desde la vida misma, bienvenida será. Y estas mismas palabras las comparto con vos, Daniel. Están abiertas las puertas para la participación las veces que quieran. Le damos realmente las gracias por haber participado. Y ahora, si les parece, vamos a ir a pasar un temita musical. Gracias, Daniel. Gracias, bueno, Ana Clara. Han sido muy amables. Chao, un abrazo. Abrazos. La masaca de... Chau, chau. Bueno. La masaca de cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, volvimos aquí a la masaca de cuerpo, Radio Las Cabas, por 90.3. Recién lo escuchábamos a Daniel y a Ana Clara, una charla realmente hermosa. Me parece que estuvo muy linda, ¿no, Juanpa? Sí, de una, la verdad que cuántas experiencias y cosas lindas que se pueden compartir. Qué lindo. Y esta posibilidad también, ¿no?, de la radio comunitaria, de unir lazos solidarios. De repente, dos personas que no se conocían, como Daniel o Ana, o quizás sí, te hayan visto, no lo sé, ni lo saben ellos, ellas tampoco. pero que se, bueno, se encuentren en un programa de radio y puedan compartir similitudes en la vida misma, ¿no? Desde la educación popular y nada, todo esto lindo que se genera. Al que casi no lo escuché, Juanba, fue al Cuyi. Sí, es verdad, vino, es verdad. Vino un ratito, se fue, no sé, yo ahora no lo veo por acá. Pasa que como él se encarga, viste, más que nada de los artistas, por ahí nada, se quedó tomando unos mates tranqui, escuchando la charla. Ahí está, ahí viene. Vení, Cuyi, vení, acércate. No. Acércate, Cuyi, vení. No, lo que yo le quería decir es que yo no quise participar mucho, yo, porque lo escuchaba Daniel. Qué bocho ese tipo, cómo la tiene clara. Mire, no sé si la tiene clara, pero es un buen tipo y hace lo que le sale bien, que es compartir su conocimiento y toda esta cuestión. Y hubiera estado bueno que le preguntes algo, Cuyi. Sí, yo en un momento lo saludé, pero medio que estaba muy compenetrado en su charla y no lo quise interrumpir. Ah, bueno, si es por ese lado, está bien. A veces es mejor quedarse callado y dejar que la otra persona hable. Bueno, Juanba, se nos pasó volando de vuelta el programa. Mirá, 8:15. Y pisamos. Vamos a tener que empezar a ajustar la disciplina. Y estuvo distendido. Estuvo más distendido. Está bien igual. Me parece que se estaba bueno extender la charla un poco porque era re valioso. No, sí, totalmente. Una charla muy, muy, muy rica. Lo que sí quizás se me ocurre. Porque bueno, le contamos a los oyentes que nosotros venimos teniendo como una disciplina de una hora, porque próximamente va a haber otro programa, Juanba, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿El viernes? Sí, sí, al parecer. ¿Se puede contar? ¿Se puede contar? ¿O es top secret? Y la verdad que no sé si se puede contar. Podemos decir que algo va a pasar, bueno, pero sí, no podemos decir qué. Bueno, me parece que a eso algo que va a pasar... Habría que ir avisándole que quizás la masacre del cuerpo se corra un poquito. Pero no sé, lo dejamos ahí picando. Por el momento tratemos de mantener el horario, pero quizás nos veamos en la necesidad, en la alegre necesidad de extender media horita más el programa. Nah, yo creo que está bien, sí. Media horita más, no le modifica nada. Se puede, nah, sí. Démonos un gustito, Juanba, y démosles media hora más de programa. Ahí va. Así todo, vos fíjate lo rápido que pasó. Ya estamos llegando a las 8:10 casi de la noche y recién nos estamos despidiendo. Todavía queda un tema más para pasar. Y no sé, Juanba, ¿querés agregar algo a la cuestión, a este cierre del programa? No, bueno, eso, me hubiese gustado escucharlo de Cuyo un poco más, pero se ve que estaba ahí tranquilo absorbiendo. Cállese, sinvergüenza. Usted es un sinvergüenza, porque cuando yo hablo, usted se queda callado. Y si yo le pregunto algo, no me contesta. Cuyi, ¿cuándo no le contestó algo, Juanba? Juanba, defendete, no dejes sí, que te diga. Cuyi, no me preguntaste muchas cosas, pero ya vamos a ir charlando mejor nosotros, ¿sí? Bueno, mira, mejor me quedo callado y no digo nada. Te dejo acá en el cierre con el Alejol y después prometo que... Quizás más adelante pregunte alguna cosa más, pero por el momento no. Lo que sí, me ha contado un pajarito por ahí, Juanba, que usted va a hacer una nota el próximo viernes. ¿Se puede decir que sí de eso? Puede ser, sí. Es probable que sea mi primer nota. Vamos a ver qué nos depara el destino. Juanba, perdón. Cuyi, no venga acá a traerle presión al compañero. El compañero sí tiene ganas de hacer una nota... La va a hacer, y si no, bueno, la hará usted. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Usted, Alejo, siempre está haciendo bonde acá en la radio. Yo lo que digo es para saber si yo tengo que buscar algún artista o no. Pero búsquelo, tal caso si no sale este viernes, sale el próximo. Bueno, Juan, mejor salgamos de este embrollo. Vámonos despidiendo. Gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado. Esto fue La Masacre del Cuerpo, programa número 8, que hacemos con mucha alegría y mucho corazón. ¿Número 8? Decimos de número 11, perdón, me tocó el 8. Lo que pasa es que hoy estuve viendo El Chavo del 8. ¡El 8! Y me quedé con esa. Programa número 11, que hacemos con mucha alegría. Y como siempre decimos aquí en La Masacre del Cuerpo, cuídense de la pandemia, a lavarse las manos, distanciamiento social, barbijo, pero sobre todo, y más en este contexto con el avance represivo, cuídense de la policía. Nos vemos el viernes que viene, o mejor dicho, nos escuchamos el viernes que viene, si así la vida lo quiere. Chau, amigas, amigos, amigues. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.